FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Antes de iniciar Nunca es Tarde, nuestro operador Álvaro González me dijo: hay problemas con el tiempo, y uno lo puede percibir en la calle, en el trabajador, en el estudiante, que estamos corriendo todo el tiempo en una superficie en la que nos rodea el ruido. El ruido a veces no dice nada, lo dijo el subcomandante Marcos, es solamente ruido, ni siquiera sirve para bailar. Podemos discutir esa teoría o esa idea primitiva del ruido, pero concreta. Lo cierto es que estamos constantemente gritándonos sin detenernos, sin escucharnos, sin mirarnos hacia atrás y hacia adelante, es decir, del pasado al presente y viceversa. Porque sabés que el orden no altera el producto. Uno es uno. Y se va haciendo con el otro. Porque si no, quedamos en la simpleza de lo individual y olvidamos que la humanidad no surgió así. Surgió de vínculos con el otro. Recordaba, cuando venía caminando por aquí, cómo fue creciendo esta radio desde sus inicios. Un grupo de periodistas que nos conocíamos de vernos en marchas, en coberturas, pero que no nos hablábamos. Y que un día dijimos: mi nombre es Fernando, mi nombre es Martín, dijeron del otro lado, mi nombre es Leonardo. Y ahí comenzamos a dialogar para construir algo en común. Evidentemente, las diferencias es lo más rico que tiene la construcción colectiva. Porque si no, todos estaríamos con la panza mirándonos el ombligo, diciendo: qué bonito tu ombligo. Y no sería productivo. No olvidar el pasado ayuda a ir hacia el presente. No quedarnos en discusiones simples, en discusiones de coyuntura, sino visualizar que a veces hay que planificar. Si no, nos quedamos criticando por criticar y mirando con un solo ojo, y es un gran problema, te lo decíamos en el primer programa de Nunca es Tarde. En el día de hoy, la bronca se fue apoderando de mí, escuchando atentamente a mis compañeros de Recorte Informativo lo que había sucedido en la sesión ordinaria, en el día de ayer, en el Consejo Deliberante, en la que, evidentemente, se aprobó que se pueda solicitar ese préstamo por 10 millones de pesos para recambio de luminarias y asfalto. Una de las inquietudes que llevó adelante el edil Aníbal Acef del bloque ProUM fue: ¿y qué sucede con los demás programas que estaban destinados a asfaltos, a luminarias? ¿Queda estancado? ¿Sigue en movimiento? ¿Hay explicación de eso? Luego también recordaba las palabras de Cintia Medina y Rodrigo Pagalay cuando describían una situación corporativa, podríamos decirlo, cuando a veces las decisiones individuales deben ser para crear algo colectivo y no algo corporativo. Ayer, justamente con Sebastián Rodríguez, estábamos en un curso de economía en la que vemos cómo nos ven los economistas. Somos simplemente restas, sumas y números. Y esa misma mirada se traduce en los que nos gobiernan. ¿Qué, pensaste que era distinto? No. Y más se fortalece la idea que ni siquiera se les mueve un pelo. Si te ven con un carro llevando cartón, si te ven juntando las monedas para viajar, en condiciones precarias que ya fueron descritas aquí por Norberto Rosendo en el sistema ferroviario, pero no hace falta ser arquitecto para visualizarlo. Viajas en el colectivo y si te das cuenta. Viajas en una bicicleta y te das cuenta que hay grandes pozos en la ruta, más allá que los gobernantes salen en la foto cuando se inauguran rutas o se reconstruyen rutas. Hoy es un día de bronca, pero de sol. Pero una bronca constructiva, porque hay que comprender que no nos podemos detener en la crítica por crítica. Si no, seríamos necios. A veces la necedad tiene que empezar por otro lado, por otros rumbos y constructivos. Y desde Nunca es Tarde lo intentamos hacer día a día. Y sumamos todos los días, porque no nos detenemos de lunes a viernes, sino que son los 8 días de la semana. Veo los índices del INDEC y más bronca se me sube. ¿No hay pobreza? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando en Estados Unidos y diciendo: no voy a decir que esto es Disney, pero que no estamos tan mal. A veces veo caricaturas en la calle con un gran lápiz dibujado en estadísticas, y lo escuché al profesor de economía casi con esa necedad que tienen los gobernantes hablando de la realidad que vivimos, del presupuesto 2010, porque oyente, o vos que estás caminando por Moreno o sentado en tu casa tomando unos mates, se está discutiendo el presupuesto 2010, más allá del proyecto de ley de radiodifusión. Y según algunos economistas, el plan es pagar toda la deuda que tenemos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. ¿De dónde va a salir ese dinero? Simple respuesta: de los recursos del ANSES. Claro que al pedirle los recursos del ANSES, nos endeudamos con el ANSES. Pero ¿qué importa? La bicicleta sigue girando. Esa misma bicicleta de la década del 70, ¿te acordás? Que nos decían la crisis financiera, que era una rueda financiera. Bueno, eso fue La Plata Dulce, la hermosa película que describiría lo que estamos viviendo. Estamos hartos de los espejitos de colores, y por eso con Sebastián Rodríguez iniciamos de esta manera Nunca es Tarde. Ah, estaremos aquí, a la mañana, a la tarde, y quizás los días hasta que no existen. Hablaba hace un instante con Rodrigo Pagalay por teléfono, que me daba un panorama, porque hay que informar y no desinformar, y tampoco mantenerse de rumores, de lo que había sucedido, que luego ampliaremos. Y estaba con una persona que conozco de la infancia, pero que también estaba el problema de comunicación. No nos hablábamos. Ahora podemos decir que tenemos un diálogo correcto y hacemos chistes y nos reímos de eso. Es su tío, pero viene al caso de que eso es lo que proponemos. Más allá de las diferencias o de vernos, hablarnos. Si no, nos encerramos en un mundo virtual donde todos gritan y no nos escuchamos. O miramos al ombligo, nos miramos por los horarios, o corremos. Se trata de otra cosa. Todavía no lo descubrimos de qué se trata, pero lo vamos a hacer juntos, en la 90.1. Así se inicia Nunca es Tarde. Hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde, ahora de otro clima, de otra manera, con mucho humor y de la mano de mi compañero Sebastián Rodríguez, que está aquí en la mesa con muchos papeles, enredado con los papeles. ¡Ay, ratón! ¿Qué tal, Fernando Ochoa? ¿Cómo anda, amigo? Acá andamos, con algunos dolores de cabeza. ¿Sí? ¿Le duele la cabeza? Sí, sí. Podríamos decir por distintas vertientes, ¿no? Por el lado de la salud y por el lado de algunas cuestiones que se viven, ¿no? En el día a día, en la realidad. Se vive todo el tiempo, ¿no? Y la vemos todo el tiempo. Traía justo en la mesa a Sábato con La Resistencia, un autor que no soy de leer, voy a ser sincero, salvo alguna versión de sus libros cuando voy a la casa de una amiga o a una librería de una amiga, lo ojeo un poquito, la versión de Brecha, pero no soy de leer mucho a Sábato. Pero La Resistencia es un ensayo y tiene algunas particularidades para agarrar elementos. Por ejemplo, las ganas que tiene de seguir viviendo, podríamos decir optimista el hombre, ante esta realidad de ruido que vivimos, ¿no? De ahí tomé de alguna manera con él y con subcomandante Marcos, qué mezcla hice, ¿eh? Sobre el ruido. Un ruido que intentaremos silenciar en el día de hoy para que escuche las voces. Por ejemplo, las voces que se escucharon en el día de ayer en el Consejo Deliberante. Una sesión que duró hasta tarde, Sebastián, ¿eh? Usted estaba luchando en esos mismos momentos con los trenes. Así es. Y con esto que decía, que tiene que ver con la realidad del día a día, una vez más, en lo que ya son, por lo menos, lo que tengo ya como experiencia de vecino del barrio, el problema en los trenes y los pasaniveles, ¿no? Que hablábamos la vez pasada con un arquitecto. ¿Y cuál es su utilidad y de cuánto sirven a la sociedad y a lo que es el tránsito vehicular. Bueno, en el caso de ayer fue una situación que no había ocurrido desde hace muchos años. En ese caso, una máquina que es la que viaja hasta La Pampa, interceptó a un automóvil justo en el paso a nivel. Y bueno, había mucha gente protestándole a esa gente que bajó de la camionetita, a esa que dice TVA, que llegó muchísimos minutos más tarde que los bomberos, que los policías, protestándole porque, bueno, ya hace más de un mes que las barreras de un lado y del otro, del lado sur y del lado norte, vienen funcionando de mala manera. Se quedan trabadas y la gente no sabe si pasar, sino pasar con sus automóviles, ¿no? Bueno, una situación donde, bueno, el vecino se tiene que poner a hacer un trabajo que deberían hacer otros. Claro, claro. Bueno, sí, un trabajo que deberían hacer otros. O deberían por lo menos visualizar otras personas. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar para darnos tu opinión o qué estás haciendo en la tarde o qué temas deberías, crees que deberíamos tratar nosotros aquí en la mesa. Están los micrófonos abiertos. Me quedé pensando en los espejitos de colores. Están todo el tiempo, ¿eh? Bueno, ley de medios audiovisuales, una charla de debate, el día de mañana a las 11 horas. ¿Charla de debate mañana o exposición? Porque cada vez que ponen la charla de debate es como cuando un amigo te dice vamos a una fiesta y termina siendo una reunión. Así es. ¿No? La diferencia de conceptos de cuando uno formula una actividad de estas características. Ajá. Lo digo por la experiencia que se vivió en el Teatro Leopoldo Marechal cuando vino. Ni hablar, ni hablar. Gente referente del CONFER, de la Universidad Nacional de La Plata, en la que más de una charla de debate era una exposición de ideas de la ley, ¿no? Sí, es una línea de, como decís vos, de exposición donde ciertas figuras del ámbito comunicacional se las pretende subir a un escenario y la gente los mira como si fueran los únicos referentes, ¿no? ¿Y quién va a ser el referente de esta charla? En este caso, en esta exposición, va a estar el licenciado Hernández Pablo, que es director de Atención y Control del CONFER, licenciado en Comunicación Social y profesor de la UBA. Así que va a ser este viernes a las 11 horas en el Centro Universitario de Moreno, que no tiene centro de estudiantes, que es distinto, ¿no? Claro. ¿Quién lo organiza? Lo organiza la Municipalidad de Moreno. Bueno, los micrófonos están abiertos. Si quiere llamar para informar o decirle a los oyentes, tienen los micrófonos abiertos. Pero además, estamos así hoy. Pero además, Fernando, yo invito a una charla de debate a cada vecino de cada barrio a juntarse con el vecino de al lado, si se lleva bien. O no, si no problema, se lleva bien, pero si no juntarse, bien, lo que decíamos. Pero ¿no? Bueno, juntarse, hacer su propia charla de debate sobre esta ley, ¿no? A empezar a interesarse, como decía hoy, escuchando hoy a los compañeros de Recorte, que decían, bueno, ¿qué tanta atención se le está brindando a este tema? La gente está al tanto, ¿no? Si bien, bueno, hay una forma de que sea que la gente no le preste atención, digo, a aquella gente que sí le llega este debate y quiere ingresar y exponer también y debatir y dar su opinión, ¿qué pasa? Así que yo invito a los vecinos en todas las comunidades, en todos los barrios de aquí de Moreno y de toda la provincia y de todo el país, a que charlen. Bien, está la invitación. En la noche de ayer, en la sesión ordinaria, tal como lo trabajó Recorte Informativo y en Nunca es Tarde también, lo tratamos de hacer, El Consejo Deliberante trató el pedido de preparatoria para la toma de un préstamo por 10 millones de pesos destinado al recambio de luminarias y asfaltos de calles. La Unión Pro Boom, este bloque, decidió no acompañar la iniciativa al solicitar que el Departamento Ejecutivo debe girar los informes sobre una importante cantidad de convenios que con el mismo fin existen en el distrito. Es decir, hay convenios y por los que se desconoce el estado de ejecución de las obras. Vamos a escuchar al concejal Aníbal Acef, de la Unión Pro Boom, mencionando esto que te acaba de decir. Yo encuentro que en agua potable, en pavimento y en luminarias, las sumas son muy importantes. Por ejemplo, quisiéramos saber el convenio de luminarias con el Ministerio de Infraestructura, que este cuerpo votó y que nosotros apoyamos, por 11 millones de pesos, 11 millones 531 mil pesos, en dos etapas que se iba a hacer y firmado en el año 2008, ¿en qué estado se encuentra? Porque si no, encontraría que si tenemos semejante cantidad de dinero, más lo percibido y por las tasas municipales para el mantenimiento de la red, encontraríamos que estos 4 millones que pedimos para lo mismo lo podemos implementar en otro tipo de actividad o este convenio no está cumpliendo. Porque además hay otros convenios en luminarias en casos específicos. Luminarias para áreas como cuartel quinto por 122 mil pesos, otros por 300 mil pesos, de salas fluviales, otro de luminarias para cuartel quinto por 185 mil pesos. Todas obras que estamos a favor de eso, pero que no sabemos qué cumplimiento tiene. Porque una obra de esta magnitud, cuando hablamos de la enorme cantidad de dinero que viene por convenios no reintegrables, son financiamientos que el municipio no deberá nada el día de mañana, y si este convenio el municipio se va a endeudar y va a pagar por intereses una suma aproximada de 7 millones de pesos. Quisiéramos saber la conveniencia del mismo, porque si hoy se están llevando a cabo todos estos convenios, que son 27 en materia de obras, ¿por qué se justificaría en la contratación del préstamo? Acá hay otro de 377 cuadras, algunas sé que están en ejecución, pero quisiéramos saber en qué estado se encuentra la misma. Otro de 85 cuadras, plan camino, escuelas, también del año 2009 y el otro del 2008. O sea, obras que si bien el asfalto está necesario en Moreno, nosotros siempre hemos criticado la poca inversión de recursos femeninos en el mantenimiento y en la obra genuina propia que el municipio tiene. Ahí lo escuchábamos, Aníbal Acef, indicando que son 27 los convenios en materia de obras públicas que el municipio tiene en la actualidad y por los cuales no debe reembolsar nada de dinero, pero en el caso del préstamo por 10 millones de pesos sí se debe pagar, calculándose un interés que en el global llegaría a los 7 millones de pesos. Como presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Adriana Palacio indicó que el convenio de 11 millones de pesos que se firmó con el Ministerio de Planificación Federal tiene ejecutada la primera parte en la compra de insumos por más de 5 millones de pesos y que el recambio de luminarias comenzaría el próximo mes de octubre. Además, Palacio sostuvo que el préstamo de 10 millones de pesos es para ampliar el parque lumínico que hoy alcanza solo el 44%. Escuchamos a Ladil en el día de ayer, hablando en el Consejo Deliberante. Me parece interesante tomar la propuesta del concejal y comprometerme como presidenta de la Comisión de Hacienda en buscar este estado en que se encuentran estas ejecuciones para poderlo charlar dentro del marco de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Pero ahora sí, si se me permite, yo quisiera hacer algunas consideraciones en referencia al tema que mencionó el concejal acerca del último convenio con respecto a luminarias, que si mal no recuerdo fue votado por este cuerpo en noviembre, diciembre del año pasado, y contar un poco lo que estuvimos mirando y averiguando el tema, pero obviamente desde como miembro informante hay que darle la formalidad dentro del marco de la comisión. Que hasta este momento se ha ejecutado una primera parte de los casi 11 millones de pesos para luminaria, y esa primera parte fue un concepto de compra de materiales, 5.700.000 pesos para la obra, que si todo va bien va a comenzar en octubre, y que consiste en la primera parte de reconversión lumínica de 9.700 luces. Con esta primera parte se pretende llegar a la reconversión de 22.000 luces y todo el convenio, todo este dinero va a ir a reconversión lumínica. Lo que se pretende con el crédito nuevo que se quiere tomar y que, bueno, obviamente falta la evaluación del Tribunal de Cuentas, de la provincia, el análisis, obviamente, como decía el concejal, de toda la Comisión de Hacienda y, bueno, y el acompañamiento y el entendimiento de este tema de los señores mayores contribuyentes, es para ampliar el parque lumínico del distrito de Moreno, porque nosotros tenemos como parque lumínico aproximadamente 41.000 luminarias, o sea que estamos en un 40% de lo que realmente necesitaría el distrito, y por eso son tan importantes y necesarios intentar articular en todos los sentidos, ya sea con recursos genuino y propio y a través de convenio, el poder llegar a más barrios de Moreno con mejor iluminación, porque no solamente en el sentido de la obra pública, sino porque todo significa una buena luminaria para toda la ciudad, en referencia a muchos temas. Esencialmente, varias veces en este cuerpo o en las comisiones escuchamos y el concejal, como presidente de la Comisión de Seguridad, seguramente también lo escuchó, que a veces nuestra gente en los barrios une el tema de la luz con el tema de la seguridad. El oficialismo propuso que la solicitud del concejal Acef de recibir toda la información por los convenios firmados será tratada en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, comisión que está presidida por Adriana Palacio, que recién la escuchábamos. Además, ayer se aprobó la homologación de un convenio con la cooperativa Fuerza y Trabajo, que asume la responsabilidad de efectuar obras de agua potable en el barrio Anderson, pero el debate quedó centrado en que esta obra había sido adjudicada a la cooperativa Resistencia de José Cepaz, que nunca pudo cumplimentar los requisitos legales. Mañana se va a ampliar este tema en Recorte Informativo, estaremos atentos, y vos que estás del otro lado, escuchando, para entender de alguna manera lo que se trata en el Consejo Deliberante, que luego los vecinos sufren las consecuencias. Así es. Bueno, informar sobre todo, ¿no? Estar en la información, comunicar, medio de comunicación social. Comunicación de la parte pública, porque se debe informar lo que se hace. Bueno, hablar e informar. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar mensajes de textos al 15-61-54-0359 o un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar para comunicarte con nosotros. Quédate ahí, que luego de la tanda volvemos con mucha información. Y hoy está con nuestra compañera Sonia Olmos. Está ahí, está introduciéndose en internet, diría un vecino. Ahí anda. ¿Qué tal, eh? Así que luego va a hablar con nosotros. Creo que nos trae un artista de América Latina. Un artista exclusivo de Nunca es Tarde y de Sonia Olmos. Bien, seguimos. Después de la tanda, volvemos. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Nunca es tarde. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Queríamos arrancar diciendo algunas cosas que nos parecen importantes. Lo mal que está cuando algo tan necesario como un medicamento o algo tan indispensable como gozar de una buena salud se transforma en un negocio, y cuando empiezan justamente a aparecer detrás de esa necesidad empresas que el único objetivo que tienen es el de ganar dinero a costa de lo que fuere. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno, estación de diversión. Estás escuchando. Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde, por FM Moreno, tu estación de información. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Continuamos en Nunca es Tarde. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de textos al 1561-5403-59 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Hoy, Sebastián, y lo anunciábamos cuando hablábamos con Roberto Galazo en la columna de Sonia Olmos hace dos semanas atrás, se va a realizar una charla en el Teatro Leopoldo Marechal en la que se va a hablar de una mirada política de cambiar la realidad que vivimos. Por eso estamos en comunicación telefónica con uno de los jóvenes que organiza esta actividad. Estamos hablando de la agrupación John William Cook, en la que después de la presentación Separador, hablamos con él. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Camilo Zarza, Fernando Ochoa te saluda. Hola Fernando, ¿cómo andás? Bien, ¿le podés contar a los oyentes en qué consistirá la jornada del día de hoy? ¿Quiénes van a estar exponiendo sobre John William Cook? Sí, hoy va a estar Norberto Galazo, que es un ensayista y un historiador hoy reconocido por la academia, pero que siempre se movió en los circuitos no tan académicos, pero que tiene unos super trabajos historiográficos que sobre Cook, sobre San Martín, sobre Perón. Y va a estar Carlos Castro, que es el director de la película Alicia y yo en el peronismo olvidado, que es parte del ciclo Vías Argentinas del Centro Cultural Caras y Caretas. ¿Qué los llevó a ustedes como jóvenes llevar en su agrupación el nombre de John William Cook? Principalmente el hecho de que hoy es una figura que está tapada, digamos, está olvidada precisamente, y que tiene, a nuestro entender, un contenido histórico y militante en su vida, en su tarea, digamos, que hoy está muy vigente, digamos, su pensamiento teórico, su desarrollo práctico, y por eso lo tomamos, digamos. Él, sin renunciar a la identidad del peronismo, plantea que el peronismo es un movimiento revolucionario y que tiene las posibilidades para cambiar la estructura del sistema, digamos, y nosotros creemos en eso también, así que nos parecía importante rescatarlo, digamos. Claro, él criticaba también lo que denominaba la burocracia sindical, ¿no? Y además estaba con la necesidad de profundizar el foquismo, esa estrategia político-militar que proponía las masas a una lucha armada. Siempre teniendo en cuenta esos dos ejes, ¿no? ¿Cómo visualizan ustedes en la actualidad este gobierno nacional en la que en sus filas tiene la burocracia sindical? Sí, igual déjame que te corrija, permitime este pecadillo, pero cupo no la de burocracia, no la cota burocracia sindical, que eso es algo más de los de la CGTA y de las generaciones de la juventud, digamos. Él, cuando habla de burocracia, habla de las capas dirigenciales del Partido Justicialista, que en ese momento, a través de los pactos con las diversas dictaduras, como que limitaba el potencial revolucionario de las masas peronistas. Digamos, cosa que hoy también se puede ver, ¿no? Claro, por eso te lo mencionaba, porque eso está también visualizado en Quién Mató a Rosendo, de Rodolfo Walsh, y uno lo puede visualizar si lee la historia, lo ve. A lo que te preguntaba es, a través de estas dos ejes, ¿no?, del pensamiento de Cook, ¿cómo visualizan ustedes la realidad que vivimos? Que, como bien lo mencionabas, hay sindicalismo de esas características que criticaba Cook, y más todavía en las filas del gobierno nacional. Sí, es complejo. Permitime que te corrija también otra cosa, que es lo del foquismo. O sea, Cook nunca es foquista. Él tiene una concepción más de pueblo en armas, o sea, no aísla la violencia. Él dice que la violencia tiene fin si está enmarcada en un contexto político y en una agitación de masas. Y ahora te contesto lo que vos me venías preguntando. Nosotros creemos que el proceso que se abre con Kirchner es un proceso de discusiones y de, que estamos en condiciones de redefinir un montón de cuestiones propias, digamos, de nuestra identidad como argentinos, de nuestro país. Y en ese sentido, nosotros entendemos que este gobierno dio avances en soberanía nacional, en un montón de cuestiones de independencia económica y de justicia social, y también Cook nunca se va del peronismo, a pesar de que hayan estado los Bandor, aunque hayan estado todos los que hoy conocemos y nos producen escalofríos. Sí, no se va del peronismo, pero también tiene grandes discusiones con Perón, ¿no? Porque uno basta con leer las cartas, porque no estamos hablando por hablar, hemos leído, y de alguna manera uno ve este debate que tiene con Perón en la lucha armada. Estamos hablando desde la resistencia peronista hasta la década del 60 y después todo lo que se vivió en la Argentina, ¿no? Claro, claro. Sí, él discute con Perón. Llega a decirle cosas, digamos, bastante jugadas que ningún otro dirigente se lo había dicho a Perón. Pero a ver, lo que nosotros entendemos es que la opción para avanzar en una liberación es del tipo de un frente nacional, digamos, de un gran movimiento nacional que, digamos, Perón lo decía, si la revolución la hacemos con los buenos, nos quedamos tres nada más. Uh-huh. O sea, y esto no es justificable o injustificable. Yo creo que hay sectores con los cuales se puede avanzar en políticas conjuntas y sectores con los que no. Exactamente. Y esto Cook lo pensaba y nosotros, digamos, tratamos de llevarlo a la práctica con todas las contradicciones y las limitaciones que puede tener eso hoy para una agrupación regional, y etcétera, digamos. O sea, no, digamos, en ese sentido, yo creo que la opción de construir un frente nacional no es bastante vigente y es bastante, digamos, como que es necesaria, digamos. Si estás escuchando la 90.1... y si enganchaste recién, estamos hablando con Camilo Zarza, de la agrupación John William Cook, en la que nos menciona la actividad del día de hoy, y de alguna manera también reflejando cómo jóvenes agarran una personalidad de estas características en la que intentaba un cambio, ¿no? Luchaba por un cambio. En la mesa está mi compañero Sebastián Rodríguez, que te quiere hacer algunas consultas. Camilo. ¿Qué tal, Camilo? No, vos decías que, bueno, algunas cuestiones que le planteaba William Cook a Perón no se habían animado otros representantes, ¿no? ¿Por qué crees que es así? Y a Cook lo influye mucho la revolución cubana, ¿no? O sea, Cook se alista como miliciano, de hecho, a defender la invasión en Bahía de Cochinos, defendiendo la revolución nacional que encabezaba Fidel Castro. Entonces, como que él ve en la revolución cubana un posible peronismo. O sea, en el sentido de que la revolución cubana empezó como un movimiento nacional, como un gran frente nacional, que a medida que el imperialismo le va poniendo más palos en la rueda, ellos empiezan a avanzar sobre las propiedades privadas, digamos, ¿no? Hasta que Fidel mismo le dice, si nosotros hubiéramos tenido un programa socialista, no hubiéramos logrado todo lo que logramos. Y entonces, como en ese avance paulatino, Cuba presencia, discute con el Che, y, o sea, discute en el buen sentido, ¿no? Y a partir de ahí él crece en una radicalidad que no era la de la concepción de Perón, o sea, el hecho de la comunidad organizada, la conducción pendular. Exacto, el socialismo nunca había estado en la idea del peronismo, de alguna manera, de la tercera oposición. ¿Cómo? No te escuché, disculpa. Que el socialismo no había estado nunca en la doctrina peronista, sino que era la tercera oposición el peronismo, realidad, bien remarcado por Juan Domingo Perón en un documental de Pino Solanas. Sí, digamos, yo por ahí el documental de Pino no lo vi, pero uno por lo que lee y puede buscar en Wikipedia o en un lugar así, como que Perón en esa época, los libros que él escribe eran bastante más posicionados hacia la línea de países no alineados y de, digamos, la liberación del tercer mundo. Él tiene un libro llamado La Hora de los Pueblos, en el que es un llamado a la liberación del tercer mundo. En el manual de conducción política también lo remarca. O sea, Los Vendepatrias es un trabajo historiográfico en el que Perón también se posiciona del lado del revisionismo y desde una independencia, digamos, Camilo, argentina y más soberana, digamos. En ese sentido, analizarlo a Perón por el 45 es una figura que en su grandeza, digamos, como hito nacional, tiene muchos matices, digamos. Entonces, encasillarlo solamente en que en la comunidad organizada sería un error. Pero sí, no es un error saber que esa es su matriz, su concepción, digamos, es a lo que él va a apuntar siempre. Vuelve en el 74, quiere hacer lo mismo y las condiciones ya no eran las mismas. Camilo, ahora estamos hablando de alguna manera de la historia, pero en la actualidad, sí. Y ustedes como jóvenes, ¿cómo se baja la idea de Cook a Moreno? Y nosotros principalmente tenemos una definición que es la del trabajo territorial y la de construir una organización popular. O sea, ¿qué queremos decir con esto? De que, digamos, nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida de los vecinos en un nivel perceptible, digamos, o sea, material, no solamente desde una cuestión cultural o una cuestión simbólica, y creemos en que es necesario formar cuadros y articular con otros sectores que capaz no son los ideales. Camilo, que no pueda llegar a leer, ¿no? Claro, de alguna manera con lo que decías que tenía la concepción Cook, ¿no? Que a veces hay que construir hasta con los malos también, de parte de... ¿Ustedes cómo construirían aquí Moreno? ¿Se unirían a los que algunos denominan malos? ¿La vieja camada política que reina en Moreno? Nosotros, mira, discutimos en asamblea y decidimos formar parte del Frente para la Victoria. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Lo que sí definimos también es que... Un Frente para la Victoria que tiene viejos caudillos del peronismo, ¿no? Claro, sí. Y también, digamos, tuvimos la decisión de no afiliarnos al Partido Justicialista. O sea que, digamos, en ese plano nosotros vemos el Frente para la Victoria como un espacio posible de una construcción progresista, a pesar o con los compañeros que están dentro de ese espacio, digamos, que ya, insisto, ese no, o sea, son los que están, digamos. Camilo, desde ya... Sí, discúlpame. No, decime. Desde ya muchas gracias, te invitamos, para la semana ya habíamos hablado con algunos de tus compañeros para que nos vengan a comentar el trabajo que están haciendo los barrios y también con la difusión de la ley de radiodifusión, uh-huh. En la que... Está bueno generar el debate, nosotros creemos que se construye reconociendo al otro, ¿no? Negándolo y escuchándolo, y eso es lo interesante, ¿no? Que uno puede coincidir o no con diferentes visiones de transformar la realidad, pero en definitiva, desde la disidencia también creemos que se construye, pero con una opinión que sea clara y no negarme por negarme, ¿no? Claro. Sí, nosotros, la amplitud y las ganas de discutir siempre están, y las ganas de poder juntar todas las voluntades progresistas en Moreno siempre está, y no tenemos el nivel de egoísmo como para creer en nosotros la única opción posible, así que eso está, y creo que la ley es algo clave para que nos podamos unir los sectores que queremos un avance en una vida más justa, digamos, y creo que es un buen gesto empezar a discutirla y hacer actividades juntos, ustedes como radio Sé que tienen spots y participan de esas discusiones, así que me parece buenísimo y cuenten con nosotros, digamos, para eso no hay ningún tipo de resistencia. Bueno, Camilo, muchas gracias. Y de alguna manera lo que hoy hablábamos, ¿no?, entre el pasado y el presente, se va a ver hoy en el Teatro Leopoldo Marechal cuando se hable de John William Cook. Sin duda, Galazo es en eso es muy hábil, ¿no? Y así que sí, están invitados, vengan, que los que nos estén escuchando, que se den una vuelta también. Vamos a pasar un pedazo de la película, así que también está buenísima. Y bueno, eso, vengan. Muchas gracias, Camilo. Seguimos en contacto. Hasta luego. Chau, chau. Estamos reclamando un blindaje social frente a una situación... El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando... Estado provincial, Estado municipal y con todas las organizaciones que ya vienen trabajando con este tema. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras... Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, y esta pregunta me quedaba, Fernando, que bueno, por ahí no se entendió en esta charla. Era, bueno, hablábamos de Perón, de William Cook, de cuál era la participación del socialismo dentro de las políticas peronistas. Y hablamos de William Cook cuestionándole algunas cosas a Perón. Y los representantes de la organización, William Cook de Moreno, nos decían... que lo que tenía William Cook era que se había animado a cuestionarle. Entonces, ¿cómo es? Entonces, redondeando, obviamente el socialismo no estaba en Perón. Pero vamos a unos temas un poco más lindos. Aquí con nosotros... nuestra compañera y columnista de los jueves de literatura, Sonia Olmos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sonia? Bajemos los decibeles. Estamos en primavera, sí. Pasamos de la Cook a Toquiño. ¿Qué tal? Es mejor, ¿qué quiere que le diga? Hoy me hace mejor, y sí, vio. Bueno, sin ofender, ¿no? Pero de la Cook a Toquiño, bien, así como que venimos, vio. Es que es así. Hay distintos niveles de... Claro. De tensión. Hay que bajar sí. Los decibeles. Vayamos a Vinicius, maestro, bueno, del Bossa Nova. ¿Qué nos trajiste? Vinicius de Moraes, increíble, maestro total, genio, del samba, el Bossa Nova. Y para contarles que se reeditó Para Vivir un Gran Amor, ¿no? De las ediciones de La Flor, de Vinicius de Moraes. Y acá nos cuenta Ediciones de La Flor, dice que cuando en julio de 1968 se aparece por primera vez en castellano Para Vivir un Gran Amor, editado por De La Flor, Vinicius era conocido por el público hispanoparlante como autor de la pieza teatral en la que se basó la película Orfeo Negro, ¿no? Que fue un genio total, ¿no? Esa película, una increíble, premiada en Cannes y que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera, ¿no? Ahí donde se hizo famoso todo el Carnaval de Brasil, ¿no? Fue increíble esa película. Ese mismo año, en el marco de una campaña de promoción del Café de Brasil, Vinicius visita Buenos Aires y canta, lee poemas en un espectáculo en el que también participaron Dorival Caymmi, el guitarrista Baden Powell y el cuarteto MC, que tuvo una enorme repercusión y tendría varias secuelas, ¿no?, en nuestra cultura. Con diversos aparceros, como María Creusa Toquiño, Vinicius cantaría y diría con su muy emotiva voz, que era desafinada, siempre con su vasito de whisky al lado, ¿no? Casi cada año venía a los escenarios de Argentina y de Uruguay, ¿no? Para Vivir un Gran Amor fue reeditado muchas veces en 4 décadas posteriores y se convertiría en un lujoso lugar, ¿no?, para toda la poesía amatoria. En este libro los poemas tienen una excelente versión de Mario Trejo, y todas sus crónicas muy divertidas y muy hermosas, que hoy no va a haber tiempo a hablarlas todas, pero yo voy a haber oportunidad de hablarlas todas, vamos a leer algún poema, fueron traducidas por René Palacios Moore, ¿no?, que conservan son increíbles. Claro, porque Vinicius era un escritor, pero a la vez componía con sus compañeros de ruta los temas, la música que acompañaban sus poemas. Uh-huh. Y bueno, realmente influenció en aquella época de las décadas del 50, del 60, a la música a nivel mundial, ¿no? Porque mucha gente se fue acercando a lo que era la bossa. Al bossa nova, al samba, realmente nos metió en esa música, ¿no? Nos dio a conocer. Esos artistas que llevan esa cuestión cultural de un pueblo. Exacto. A, bueno, la masividad y a que la gente empiece a prestar un poco de atención. Y a través de Orfeo Negro fue que se conoció todo el carnaval de Brasil y todo su... liturgia, no, realmente, bueno, a través de él nos metimos en todo eso. Y tenemos acá, yo me las leería todas, que quiere que le diga, ¿no? Pero bueno, hay muy hermosas. Lete una, Sonia. Lete una. Enamorados en el mirador. Eran más antiguos que el silencio, al indagarse íntimos los sueños, como dos súbitas estatuas, cuya sola mirada fuese humana. En verdad, un contacto desharía sus cuerpos sin tiempo en pura ceniza. Se remontaban hasta los orígenes. La realidad se volvió en ellos de sustancia, imagen fría, las mejillas de ella, las que el deseo, como un rito, se hubiese adormecido. De él apenas quedaba el grito eterno de la especie, el resto estaba muerto. Caían lentamente en la vorágine, como dos estrellas que gravitan juntas para luego, en un enorme abrazo, rodar por el espacio y perderse, transformadas en el magma incandescente que milenios más tarde explotará en amor. Y de materia reproduce el tiempo en las galaxias de vida en infinito. Eran más antiguos que el silencio. Oh, hermoso. Y ahí detrás, el sorbito de whisky. Ahí está, claro. Como para acompañar esa... No, era impresionante. Esa tiene sintonía, ¿no? Sí, sí, no, hay hermosas. El espectro de la rosa nos cuenta... ¿Otra más de tiempo? Sí. Sí, hay más. Bueno, le metemos entonces. El espectro de la rosa. Que se junten, nos dice así Vinicius, ¿no? Que se junten rojo, rosa, azul y verde, quiebres el espejo viola para verte. Amada, anadiómena, saliendo del baño cual rosa morena más té que naranja. Salté el amarillo cenizo de celos y envuelta en su rob te llevé castaña al blanco negror de mi lecho en llamas, Vinicius de Moraes. Vamos entrando en clima. Total. Vamos entrando en clima, ya ese es genial. Sí, ¿no? Bueno, esa es esa una ideología también, ¿no? De darle distintos matices a la poesía de y transformarla también en canción, ¿no? Exacto. Esto de, bueno, toques de una psicología que tiene que ver con el amor, con un poco algunas cuestiones culturales de la realidad que, bueno, se traducen en sus letras de alguna manera, ¿no? O sea, sí, no, tiene no, mucho, no todos traducimos los sentimientos no, de Wall, no, pero bueno, cada no. uno tiene su especialidad. En este caso, acá nos decía, por ejemplo, que era parar la poesía. Dice, con lágrimas de tiempo y la cal de mis días, yo hice el cimiento de la poesía. Y en la perspectiva de la vida futura, erguí en carne viva su arquitectura. No sé bien si es casa, si es torre o si es templo, un templo sin Dios, dice, ¿no? Pero es grande y clara y es de su tiempo. Entrada, hermanos míos, adentro. ¿Qué tal? ¿Eh? Un templo sin Dios era su tiempo. Y ahí estaba su poesía, ¿no? Y ¿vino Vinicius a la Argentina? Sí, sí, en los años 60. Estuvo siempre acá. Acá estaba contando al principio cómo venía y hacía sus recorridas, ¿no? Con Toquinho, con María Creusa, y leía sus poemas, ¿no es cierto? En distintos espacios. En Argentina y en Uruguay. ¿Y cuántos yaceros de lo que tiene que ver con la escena de jazz más avanzada, ¿no? O sea, la zona que tiene que ver con Europa y Estados Unidos, se rindieron a los pies de la bossa nova y exacto. de la poesía de esta dulzura vertiginosa, ¿no? Que tenía realmente, y acá dice cómo fue, realmente nos va contando aquí el libro este, cómo fue, dice, tuvo secuelas realmente, ¿no? Su poesía, ¿no es cierto? Y su música. Y fue que fue marcando y abriendo caminos, ¿no es cierto? ¿Quiere una chancha el casamiento de la luna? ¿Sí? ¿Nos vamos con el casamiento de la luna? Una historia de sus crónicas, ¿no? Es extraordinaria. Me contaron algo que no tiene nada que ver, dice. Me dijeron lo siguiente, que un grupo de buenos y viejos sabios, de manos arrumbadas, rostros llenos de arrugas y ojitos sonrientes, comenzaron a reunirse todas las noches para mirar a la luna. Pues andaba diciendo que en los últimos 5 siglos su palidez había aumentado considerablemente. Y de tanto mirar a través de sus telescopios, los buenos y viejos sabios fueron asumiendo un aire así muy preocupado. Y sus ojos ya no sonreían, más aún, se volvían melancólicos. Y me contaron todavía que era común verlos conversando en voz baja mientras movían su cabeza así gravemente. Ocurre que los sabios habían comprobado que la luna estaba no solo pálida, sino que envuelta así como en un halo de tristeza. y que miraba el mundo con ojos de tan languidez que daba hondos suspiros. Ella, que por milenios mantuvo la más virginal reserva, que resultaba indudable, la luna estaba pura y simplemente apasionada. Su creciente palidez, aliada a una menguante serenidad y compostura en su nicho nocturno, inducían a una sola conclusión. Se trataba de una luna nueva, de una luna llena de amor, de una luna que necesitaba darse. Y la luna quería darse justamente a aquel de quien era la única esclava y que con desdeñosa gravedad la mantenía confinada en su propio espacio, usufructuando apenas de su luz y dando pie a que ella fuese motivo constante de poemas y canciones, de sus trovadores y hasta de dichos y gracias a sus bufones, para distraerlo en sus periódicos ataques de hipocondría. Y no viene a suceder que al descubrir que era el mundo la causa de sufrimiento de la luna, los buenos viejos sabios se ponen a dar gritos de júbilo y a restregarse las manos, guiñándose los ojos y diciéndose chistes que con toda franqueza no quedan nada bien en hombres doctos. ¿Pero por qué se le va a hacer? Frecuentemente la vejez, aunque sabia, no tiene ninguna noción de ridículo en los momentos de alegría, pudiendo llegar hasta danzas, rondas y zarabandas en un curioso retorno a la infancia. Por eso perdonemos a los viejos y viejos sabios que procedían así, porque habían descubierto los males de la luna. ¿Qué saben que eran los males de la luna? Eran males de amor. Y males de amor se curan, ¿con qué se curan? Con amor, así es. De ahí el axioma científico a que llegaron los eruditos ancianos, redactando al final de un largo pergamino acribillado de números y ecuaciones, en el cual se había estudiado el problema de la creciente palidez de la luna. Las vírgenes apasionadas se dijeron necesitan casarse urgentemente con el objeto de su pasión. Pero comentaron todavía, ¿qué pensará de eso el desdeñoso mundo, preocupado con sus habituales conquistas? El problema era de lo más delicado, pues se inculca tan fácilmente en seres soberanos la idea de desposar a sus esclavas. De todos modos, como había precedentes, la única cosa posible era intentarlo. De lo contrario, habría de operarse una partanogénesis de la luna, cosa que sería en extremo humillante y sin gracia. Se procedería a la inseminación artificial y una vez consumado el hecho, por fuerza tendría que ablandarse así el corazón del mundo. Y así se hizo. Los hombres sabios estudiaron durante meses entre sus crisoles y retortas y con gran gasto de papel y tinta el proyecto de un bello corpúsculo seminal que pudiese fecundar a la luna. Un hermoso día de ahí, que está listo para alegría de los buenos y viejos sabios, que lo festejaron profusamente con danzas, bebidas, de tal forma que se quedaron a dormir en el suelo de sus laboratorios roncando como paganos. Lo llamaron Lunik, como debía ser, y una noche en que el agitado mundo se puso a soñar sueños eróticos, súbitamente partió aquel, el bello corpúsculo seminal, ávido y certero en dirección a la luna, que en medio de su emoción prenupcial mostraba con una falta total de pudor, desconocida en ella, las manchas más embriagadoras de su blanco cuerpo en espera. Fue preciso que el viento, su antiguo guardián, escandalizado, se pusiese a soplar nubes hacia todas partes, con toda la fuerza de sus carrillos, para cubrir el firmamento con velos de bruma, de modo de ocultar la voluptuosidad de la luna, expectante, que alzaba los cuartos en las más provocadoras posiciones. Hoy fecundada, volvió finalmente al cielo, serena y radiante, como nunca se la viera antes. Por la expresión con que miró, pienso que ya está grávida. ¿O mucho me engaño? ¿O mañana habrá luna llena? ¿Qué tal? Vinicius de Moraes. Observaba la temperatura, ¿no? Y hace unos segundos hacían unos 15 grados 3 y ahora hace 16 grados. Viene subiendo. Vamos bien entonces. Y así nos vamos yendo entonces con así Sonia, Fernando. Así nos vamos yendo. Una forma de bajar la rabia, ¿no? Que uno comienza... ¿Me hizo bien? Sí, me hizo muy bien. Bueno, y a los oyentes creo que también. Muchas gracias. En el día de hoy, quien hicieron Nunca es Tarde, Álvaro González, operador técnico, productor y notero de la 90.1. Todo entra todo ahí en ese pequeño cuerpo. Sebastián Rodríguez, Fernando Ochoa, Sonia Olmo... y todo el equipo periodístico y la radio de la 90.1. Más los oyentes. Más, ¿no? Los oyentes. Si no, no seríamos nada. Así es. Así que bueno, será hasta mañana con un poquito más de noticias, ¿no? Y mañana hay muchas noticias. Hasta luego. Así pasó, Nunca es Tarde. Viemos pedir sua bênção, Saravá. Reparei que eu ria. Mas viemos dormir no falinho de Emanjá. Ororó, Bahia. Palio de Majá.